River suma dos pampeanas para jugar la Liga de Desarrollo y justamente convocó a Agustina Maldonado de All Boys y Donata Simoni de McAllister, que fueron cedidas a préstamo al Millonario, donde ya están entrenando, dicen por ahí. Y nosotros la tenemos al teléfono, a Agustina Maldonado, justamente. ¿Cómo estás, Agustina? Bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones, Agustina. ¿Qué momento? ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Cuándo te informaron del pase este? Y hace unas semanas atrás lo llamaron a mi papá y bueno, y le avisaron de esa noticia. Lo analizamos con mi familia, porque sabíamos que va a ser sacrificado y bueno, y aceptamos. Y bueno, y ahora tenemos que ir a entrenar. No sé, me parece que algunos días a la semana. Y bueno, una excelente noticia. Ya me ni hablar. Me imagino, ¿alguna vez te imaginaste que empezando a entrenar, ahí por a jugar al fútbol y todo, ¿te iba a llegar alguna vez esta propuesta? Y no, la verdad es que nunca me imaginé, pero bueno, siempre fue mi sueño y bueno, espero que se pueda cumplir algún día. Me decías que vas a tener que viajar algunos días a la semana para ir a entrenarte allá. ¿Hay en algún momento, hay alguna propuesta? ¿Cómo haces con el colegio, con la escuela? ¿Cómo se van a ir manejando con tu familia? Porque también implica toda una reorganización familiar también esto, ¿no? Sí, nosotros vamos a ir de 3 días cada 2 semanas más o menos, y con mi papá. Y mi mamá y mi hermano se quedan acá en Santa Rosa. Todo esto mientras dure el torneo. Uh-huh. Y bueno, y mis compañeros me tienen que pasar la tarea. Yo me llevo las cosas y copio. Olvídate, ¿te va bien en la escuela o onda que cueste un poquito? No, sí, me va bien. Bueno, menos mal. Bueno, entonces por eso los padres está también dieron... Olvídate. Está todo tranquilo, entonces todo bom, dijeron por ahí. Agus, ¿y la conocías a Donata? Sí, a Donata sí, la conocía porque, bueno, ella juega en McAllister y jugamos la liga acá. De hecho, el anterior domingo jugamos en contra. Sí, la conocía, Donata es muy buena y, bueno, me ayudó en esto de River, me ayudó a sentirme más acompañada. Uh-huh. Y bueno, y también fuimos con las otras chicas del interior que también eran buenas. Qué bueno. Agustina, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. Hola, buenas tardes. Bueno, felicitaciones. Primero, qué orgullo también lo que te está pasando y tenerte acá en nuestro programa. Y también pienso, qué lindo mensaje, qué lindo aliento para todas las futbolistas pampeanas. Bueno, en general, ¿no? Pero me quiero enfocar más a lo nuestro, a lo pampeano. Sí, es para no rendirse, entrenar y bueno, con todas las pilas que se puede. Olvídate. ¿Qué te han dicho tus compañeras, tus amigas, inclusive tus compañeras de equipo también, ¿no? Sí, aparte, teniendo en cuenta que tengo 12 años, es impresionante. Y bueno, me han felicitado y eso, pero... Me imagino. Qué lindo. ¿El torneo cuándo empieza? No, todavía no hay una fecha, pero más o menos en noviembre o octubre, pero todavía no hay una fecha. Y ahí sí vas a tener y que... Y hay 3 fases. Ah, bien, hay 3 fases. Está la regional, que se juega en Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires. Después está la nacional, que seguramente se haga en Santa Fe o en San Luis. Y después está la internacional, que es en Paraguay. Y para llegar a la tercera fase hay que ganar la regional, la nacional, o la internacional, ¿no? Claro. Vos sos mediocampista, ¿verdad, Gus? Sí, mediocampista, sí. te resulta más cómodo. Y ahí yo tengo entendido que ya estuvieron jugando las primeras prácticas, ¿no? Estuvieron jugando un amistoso. ¿También estuviste jugando ahí de mediocampista? Sí, el lunes jugamos un amistoso, ganamos 7-1, y ahí sí jugué de mediocampista. Después, el martes fuimos también a entrenar y tenía que ir media hora antes al gimnasio, y después hacíamos fútbol reducido. Y el miércoles también fuimos a entrenar con las compañeras que voy a competir en la liga, y también hicimos un poco de fútbol. ¿Ahí en el equipo hay otras compañeras que hayan venido de otras provincias como ustedes? Sí, estoy yo y son 4 chicas más. Ah, mira vos. Y ahora te acompaña tu viejo en estos viajes. Ahora, ¿cómo va a ser en las distintas fases ahora? ¿También vas a estar con tu viejo viajando? Sí, vamos a ir toda la familia, mi papá, claro, mi mamá y mi hermano. Va a ser difícil, pero bueno, ya sabíamos que iba a ser así. Tal cual, totalmente. Agus, una vez que finalice tu participación, ¿volvés a, bueno, en tu caso, al Boys? Sí, nosotros hicimos el préstamo con River, hasta la finalización del torneo. Sí. Una vez que perdamos, ya puedo jugar otra vez en el Boys. Ah, bien, perfecto, perfecto. Agus, pregunta del millón. ¿Sos de River? No soy de River. Bueno, no vamos a preguntarte de dónde, porque ahí me tira alguno otro. No la pongas en compromiso. No, jamás, jamás, jamás. Pero viste que algunas veces... Y tu pasa, pará, pregunta también del millón. ¿Tu viejo es de River? No. ¿Tampoco? No. Bueno, apoyo doble sobre todo ahí también, ¿eh? No de River. Pero bueno, lo importante realmente, qué inesperado. ¿Son de ir a ver mucho las prácticas ahí de los distintos clubes o River es de meter mucha, de ir a verlas y demás? ¿Han venido otros clubes? No, River hace pruebas todos los días y las chicas van, bueno, ellos lo ven y ahí deciden si sigue entrenando o no. Claro, claro. ¿Y cómo son los entrenamientos? Porque imagino que deben ser totalmente distintos a entrenar acá con el Boys a entrenar allá en River, ¿no? ¿O son más o menos parecidos? No, son muy diferentes. Allá no se pierde un segundo del entrenamiento. El entrenamiento empieza a las 3, sí, y ahí empieza y no se para más. De hecho, bueno, ya te dije que me citaron media hora antes para hacer gimnasio y son muy intensivos los entrenamientos. Son muy intensivos. No, me imagino. Me imagino. Bueno, Agus, nosotros te agradecemos muchísimo y también a Horacio, el papá también que estuvo ahí haciéndonos de ahí de manager en el medio. Muchísimas gracias a ambos por esta comunicación. Te tiramos mucha mer. Ojalá lleguen a la tercer fase ahí a Paraguay. Y bueno, y por supuesto que la continuidad sigue en River. Bueno, en el equipo que dé, pero siempre para arriba. Sí, bueno, muchas gracias por todo. No, por favor, gracias a vos, Agus. Seguimos en contacto. Bueno, chao, un beso. Abrazo grande.